Molinos harineros de campo. Se trata de un conjunto hidráulico compuesto por cuatro molinos que se nutrían con el agua conducida por medio de minas subterráneas desde las fuentes públicas de Alconchel y Gorda. Aún pendiente este estudio, se especula sobre la fecha exacta de su origen, que podría remontarse a época romana. Su actual fisonomía y nombre se debe a las obras realizadas por Francisco del Campo Amat, propietario del conjunto en 1780. Su estructura consta de una atarjea que dirige el agua al cubo donde la fuerza provocada por su caída hacía posible el movimiento de las piedras que molían el trigo. La calidad de la harina resultante de las cosechas de la comarca es uno de los secretos del sabor y textura del pan de Mairena. En este punto podrás contemplar el cubo del molino conocido como la latera. El resto se conocen popularmente como la tranca, los arcos y el culebro. Aprovechando el caudal del agua conducido desde la fuente Gorda, se construyeron unos lavaderos públicos que aún se conservan parcialmente. En algunas fotos de principios del siglo XX se puede apreciar la intensa actividad generada en la zona, así como la pintoresca estampa que dibujaba la ropa tendida sobre los ágaves a lo largo del camino que rodeaba el castillo.